Raíces de mi tierra en FM La Tecno 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago recetas de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco. Así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef. Lo que le dicen chef, ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga? Buenas tardes, a ver si me escuchan. ¿Cómo le va? Sí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Monchito. ¿Cómo andan ustedes? Somos muchos hoy. Che, tanto mucha calor. Gente ahí. ¿Tanto sí. calor tenés? Calor hace, sí. Porque sí. con esa musculosa yo con musculoso, verde. Usted sabe que estoy en el juego yo. Sí. Como hago la comida a la mañana temprano, ahí le dejo a mi señora. Le mando un beso, mi amor. Está ahí Irupe, ahí en el puestito. Besitos, le mando un beso, bueno. Claro, escucha. Entonces hace calor yo con el juego y eso, y el sol le dan arriba la chapa, no sabe cómo le queda el balero. Claro, ¿no? De frente al balero. Mucho calor, ¿no? Sí, claro. Oh. La gorda me chapira, usted mira, sabe cómo mi está amor. Cansada de estar ahí, pobre. Yo claro. le tuve que traer un... ¿Cómo se llama eso que se arma? Una silla que se arma, ¿cómo se llama? ¿Una silleta? Claro, bueno, algo así. Algo así, para algo que así. Te... Que siempre está parado. Sí, claro. Perezosa. Perezosa. Puede ser más difícil porque es más grande, ¿vio? Claro. No entra la gorda. Perdón, ¿Irupe siempre está parada en su puesto? No, ¿está de a veces pie? se sienta en un tronquito que hay, pero no, se lo robaron el tronquito, usted un sabe. Un tronquito bueno, tenía. Bueno, yo estaba ahí en el asfalto, se lo dejé. Bueno, no importa. Ahora está ahí, le traje una... Bueno, ¿cómo se llama? Silleta. Una silleta, claro. Silleta, silleta, bueno. Monchito, bueno, ¿cómo ha sido tu semana con la sudestada? Muy complicada. No. No, si usted no sabe, me he volado todo el viento ese que había, me volaba todas las cosas, ¿no? ¿En serio? Sí, tuve que agarrar más la chapa, le di dos vueltas de alambre. Ay, si no, me lleva todo. ¿Ataste con alambre las chapas, Monchito? Claro, yo termino la tarde, noche, así, le desarmo y lo llevo, usted sabe que... Ah, el puestito. Decimos, yo estaba pensando en tu casa. En la casa, no, la casa no, porque estaba abajo, costaba un árbol, otra casa más alto arriba. Claro, los árboles tranquilos, ¿no? No, el árbol ese no, de, no de raíz nada. Firme. Sí, eso es grueso. Menos eso, mal, pero menos no, mal. La casa está bien ahí. Bueno, igual no está cerca de la ribera para nada. No, estoy lejos yo. Claro. Ahí por el barrio La Paz, sí. Por Solano. Sí, me acuerdo que contás siempre. Claro. Estás teniendo muy buena repercusión con la audiencia este programa. Gracias. Te mandan saludos, te piden recetas, bueno. Te aprecia la gente, bueno, Monchito. Bueno, está bien, hace muy bien. Y si puede, pasen por el puesto y me compran unos chipas y... Ay, siempre. Ahí, claro. Y usted sabe que yo vivo esto, ¿vio? Tenés razón, sí, Monchito, siempre me ofreciendo un chipacito. No, claro, yo vendo siempre. Ellos ve Blasito, ¿cómo andaba Blasito? Bien, Manchito. Te veo mirando para otro lado, ¿viste? No. Pero veo que le da fuerte a la comidita esa que trae doña Lidia. Sí, yo. Se escucha el ruidito de la bolsa, ¿no? Los panecillos, claro. Como la ratita esa que come yo. Come el Hunter, ¿cómo es? Hunter, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Hunter, no sé cómo se llama. Me falta nomás el cosito para vigilar. La ruedita, claro, la ruedita y así. Puedo decir que come largo y tendido, Blas. No, lo veo que está ahí masticando. No, está más claro. Pero la rueda del mate. No, está lindo acá. Yo estoy un ratito igual, pero se pone lindo. Claro, sí. Monchito, bueno, traje una receta, yo, porque yo ya me tengo que ir también. También, apurado. Sí, bueno. No, apurado, pero... tengo que ir a buscar la recaudación. Por lo menos vos viniste hoy. De toda la gente que iba a venir al programa, vos había más gente por lo que tenía que venir. Iba a venir mucha gente y están todos descompuestos. No vinieron. Grosso Monchito, gracias por venir. Gracias. ¿Grosso por qué me dice? ¿Porque estoy grueso? No, es una manera de decirte apreciativamente. Estoy un poco gordo, pero no es tanto. No. Bueno, traje una receta, vamos al punto, digamos. Bien, al punto. Esto es pastel de papa. Bastante fácil, bueno, cada uno lo hace a su gusto, ¿yo? Pues yo lo hago a mi manera y le digo como es. Bueno. Más o menos para 6 porciones, 4 porciones, depende del hambre de lo sí, ¿cómo depende le llamo? De la cantidad de comensales. Claro, del hambre de los comensales. Claro. A veces son 4 que comen mucho y son como 6, ¿yo? Usted tiene que hacer eso. Si vamos con la irupé, tiene que hacer para 4, por lo menos. Claro, y va Blasito y ya se. Y Blasito, Blasito y irupé son para 6, más o menos. Bueno, pastel para el puré. Usted va, como dice, el pastel de papa es papa y carne. ¿Yo? Mucha, qué rico, claro, que es eso. Claro, bueno, para hacer el puré, tiene que comprar 1 kilo de papa, 1/2 vasito de leche tibia. ¿Un kilo de papa alcanza? 1 kilo de papa, sí. Sí. Ah, bien. Sí, ahí está. Usted hace también, ¿no? Sí. ¿Vio? Ahí está. Usted me tiene que decir que le pone, yo le digo que no le pongo, que le pongo, bueno. A ver. Bueno, 1/2 vasito de leche tibia, 50 gramos de manteca, ¿no? Manteca para tener, la manteca viene en pancita por 100, el chiquito. Usted le cortaba la mitad de 50, ¿yo? Claro, muy bien. Sal, 1 diente de ajo. Bien. Este está bueno también. Y agua. Agua. Para el relleno, esto es otra parte. Más o menos 1/4 de carne picada. Carne picada, claro. Usted tiene que especial. Tiene que ir, claro, va al carnicero, le dice, deme ese pedazo de carne. Claro. Y ese me lo pica. Que te lo pique en el momento. No, porque él le pone todos los sobres, yo, lo que le sobra. Claro. Y le hace carne picada común. Cortó el dedo. Y ahí también va. Sí, por ahí un dedo, quién sabe. Bueno, una cebolla grande, pimiento verde, o sea, el pimiento del ají, un pimiento verde, uno rojo, un chorrito de fíjese, yo le pongo vino blanco. Sí. Y ahora le voy a decir cómo es. Qué rico. 3 tomates, aceite, comino, sal. Para gratinar, tiene que. Usted sabe lo que es gratinar. Ajá. Que ponerlo, no sabe. Me está diciendo, ajá, porque no sabe, ¿yo? Ajá, no sé nada. Bueno, que ponerle por arriba y le deja como una cascarita, digo yo. Bueno, y un huevo batido, queso rallado. Le digo la preparación así, bastante fácil. Cuando se deshace el queso. Claro, se gratina. Muy bien. Bueno, tiene que hacer el puré. Tiene que hacer puré, por supuesto, para la papa, ¿no? Para hacer puré, porque no va a hacer puré con papa y todo. ¿Cómo le llaman? Con cáscara. Con cáscara, eso, cáscara. Peladita. Pelada, sí. La corta en medallones, lo va a servir, por supuesto, no muy grueso, porque si no tarda más. Usted sabe, más grueso la papa, más tarda. Más tarda. Más gruesa la papa, más tarda en cocinarse. Claro, exactamente. Menos gruesa la papa. Muy bien. Menos más rápido. Claro. ¿Vio? Ahí está. Bueno, hace hervir el agua, le pone eso, le agrega el diente de ajo, ahí está, usted le deja un gusto distinto. Qué rico. Usted le pone al puré esto, cuando hierve el agua, le pone un diente de ajo pelado, por supuesto, ¿no? Ajá. Le tiene que sacar la cáscara también. Y la sal, digo. Ajá. Le agrega el agua, bueno, deja hervir 15, 20 minutos, hasta que esté bien blando. Usted sabe, porque tiene que ser puré. Si es duro, no sirve. Claro. Entonces tiene que ser blando. Bueno, le hace el puré, ahí le agrega la manteca, le pone la leche. Y que el puré no esté muy líquido. A veces no tiene que estar muy líquido. Ah, ¿no tiene canela esto? Ahora le digo dónde le pongo canela. Para. Canela. Decí canela. ¿Le gusta cómo digo canela? Me encanta cómo dice canela. Canela. Canela. ¿Qué estoy diciendo yo? Canela. No sé de qué se ríe. Otra vez, canela. Canela. ¿Eh? Ahí está, canela. Sí, ¿qué tal? ¿Me estamos haciendo la primaria otra vez? Canela. Claro. Con C se escribe con C, le digo más. ¿Genera con vos, Karina, el sonido ese? Canela. No sé. La L me gusta como canela. La L nosotros hablamos así, canela. Me encanta. Bueno, le digo, relleno, hace básico. Yo no le pongo huevo, no le pongo pasa, no le pongo nada. Mejor la pasta. Ni aceituna, nada. A mí no me gusta. Por ahí la aceituna sí, si la corta chiquita, pues si no, no. Sí. Hay gente que le pone aceituna completa y relleno, sin relleno, no quiero nada. No, se puede atorar también. Es complicado. Sí, bueno, corta toda la verdura. Sí, hay que tomar mucha líquida para no quedarse atorado. Bueno, cortamos la verdura, incluido el ajo, todo chiquito, una sartén, chiquito, no tan chiquito, no, lo hice paso de chiquito. Bueno, le pone un chorrito de aceite, oliva, a mí me gusta el aceite de oliva. Oliva. Ah, ¿cómo sabés? Ya me decís oliva. Porque ya sé, ya me está mirando usted para que repita. Oliva, bueno, sí, ya está, no voy a decir todo acá, rato, la cosa que tiene él, usted ya no termina más. Bueno, ponemos a rehogar, removemos un poquito, lo tapamos, dejamos que se cocine más o menos un minuto. un minuto. Todo esto, el pimiento rojo, el verde. Sí. Después le agregamos el tomate, ¿no? Ahora hasta ahora le ponemos el ajo también. Sí. Un par de minutos dejamos ahí que se empieza, casi como que se hierve, ¿no? Se que empieza a secar. Ajá. Y acá está, yo le pongo un poquito de aceite, de vino blanco. Ah, cuando se está secando, claro. Para que no se pegue. Claro, para que no se seque y no se cocine mal. Nada no de agregar se, agüita. No. Yo no, le pongo el vino blanco. No. De agua. Exacto, vino. Usted le pone agua. Claro, agua. Y cuando se seca. Yo le pongo vino blanco. Vinito blanco. Sí, ahí después está. Le pego un beso a la botella también, ¿no? De pero, paso. Sí, de paso, sí, poquito. Paso. Usted sabe que los que somos cocineros así somos de probar. Estamos siempre probando. Degustadores. ¿Eh? Degustadores son. Degustan cada vez que van a cocinar. ¿De qué me gusta? ¿Qué? Sí, me gusta tomar. No. Me gusta. Usted dijo, son los probadores. Sí, claro. Los degustadores son los probadores. Degustadores, probadores. ¿Por qué no dice probadores? ¿Por qué habla difícil usted? No sé por qué me habla todo difícil así, no entiendo nada. No es difícil. Hablan difícil, hablan en castellano como hablo yo. Bueno, después acá le pone el comino, la canela, si quiere. Canela. La canela, ahí está, si no digo más, canela. Sí. Y cuando le va a poner el tomate, ajá. Usted sabe que el tomate es ácido, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué le pone al tomate para que no sea ácido? Azúcar. Exactamente, una cucharadita de azúcar. ¿No? La tiene muy clara. Hay otra palabra con la decir clara. No, basta. Clarísima. No digo más. No, basta. No. Bueno, esto cuando termina así lo saca. Lo deja enfriar en un molde, ¿no? Es una cosa que va para el horno y le pone manteca. Ajá. Ahí le pone una capa de ese puré, una capa de este relleno, otra capa de puré y arriba, para gratinar, como decía yo. Para gratinar. Le pone el huevo ese batido, le pone queso para que se derrita, como cacarita. Digo riquísimo. Y le pone un poquito de orégano por arriba. Un besito a Leonardo Navarro que dice, abrazo Peñero, Karina, José Eduardo Vergara, excelente. Ya está. No, a perdón. ¿Me hizo eso? Ponele. ¿Sí? Pero si me dijo amigo lo después. Está no, estoy saludando. Mi parte programa. Bueno, pero en su programa. Bueno, en su momento. Bueno, después. Claro, se tiene que meter ahora a decir cosas. No yo estoy hablando. No seas así, Monchito. Bueno, ya está, listo. Son ya salud. Terminé. Ya está. Muy bueno, bien, le mando un bien. Beso a Irupé que estoy yendo para allá. ¿Estás yendo ahora para el puesto? Sí. Bueno, y quiero decir que yo no le creo ni le tengo ni nada, ningún aprecio a este chilaver. El chilaver este. Te iba a preguntar. Yo le escuché, me quiero, vos pará. Güey, vos sos como chilaver, no, nada. Te enojaste. No, yo soy pobre, pero honrado. Ah. Él no pobre, ya no es, y honrado no sé si fue. ¡Upa! A mí me contaron muchas cosas. Declaración coterránea. No, sí, me contaron muchas historias de este hombre a la noche. ¿Te contaron? ¿Sí? Sí. A ver, contame. No, le voy a contar. Vida, adoramos la obsesión, trabajando noche y día a saciar nuestra ambición, y en el nombre del progreso olvidamos la razón, los motivos verdaderos que nos pinta el corazón. Esperamos que el destino con afán nos encuentre descansando en un cómodo diván. Corremos desesperados o morimos sin vivir lo que el tiempo se nos lleva, nunca más ha de venir. Si me voy o si me quedo, si me quedo, si me voy, algún día nos veremos cuando suene esta canción. Si me voy o si me quedo, si me quedo, si me voy, ya no importa si te llevo dentro de mi corazón. Es el que maduramos esta cruel reputación, desalmado proxeneta del poder sin compasión. Vestimos arrogantes trajes para la ocasión, inhumanos moralistas al servicio del Señor. parte de esta gran desilusión. Estaferros de la nada, parias de la evolución. Hijos magros de este mundo sin fe de conservación. Hacedores naturales de nuestra propia extinción. Si me voy o si me quedo, si me quedo, si me voy. Algún día nos veremos cuando suene esta canción. Si me voy o si me quedo, si me quedo, si me voy. Ya no importa si te llevo dentro de mi corazón. Si me voy o si me quedo, si me quedo, si me voy. Algún día nos veremos cuando suene esta canción. Si me voy o si me quedo, si me quedo, si me voy. Ya no importa si te llevo dentro de mi corazón. Ahí pasaba, en realidad, desde Misiones, Fabián Mesa y La Cortada. Sí, Fabián, sí, un beso para Fabiancito. Sí, de hace rato que no lo vemos, ¿eh? Sí, de Girando Pueblos, Si me voy o si me quedo, Mesa y Bonamino, los autores. Bueno, en un rato vamos a estar charlando con Ignacio Fernández Lirio sobre la agenda deportiva. Lo estamos esperando que llegue a la radio después de las 4. No pudimos contactar a Omar Zanarini, que hace los análisis políticos. Sí. Por ahí sale en la próxima hora. Total, estamos en vivo hasta las 5 de la tarde. Vamos a repasar un poco las agendas espectaculares que tiene Raíces. Dale, yo tengo algo de Abel Pintos. Abel Pintos. Qué grosso que está ese muchacho, que me encanta está muy, cómo está muy creciendo. Crecido, está muy bien, digamos. Compositivamente. Sí, interpretativamente también. Ha crecido mucho. Ya es disco de platino, ese Sueño Dorado. Sueño Dorado. Es un concierto que se hizo en la ciudad de los Indios Quilmes, en Tucumán. Es interesante esto. Sigue presentaciones este sábado 22 en el Teatro Ópera. Sí. Domingo 23 también, Teatro Ópera. Lunes 24, jueves 27, viernes 28. Mucho ópera. Domingo 30, sí. ¿Tantas fechas en el ópera? Sí, muchas fechas. Qué groso, Abel. Y muchas de estas están agotadas. Bien, así que, a ver. Muy bueno para este Sueño Dorado de Abel Pinto. Bueno, Jorge Rojas también sigue haciendo Gran Rex 29 y 30 de septiembre con entradas a la venta en el teatro. Ya la semana pasada fue que traje la conferencia de prensa con Jorge Rojas. Sí, sí. Presentación de su último disco, Uno Mismo. El cantautor sigue presentando su flamante nuevo disco y está presentándose en Buenos Aires en estas próximas dos noches que les contaba. Y Franco Luciani está presentando el lanzamiento de dos discos, a falta de uno tiene dos, Tango Trío y Grupo Folclore. Ustedes saben que Franco suele hacer con la armónica diferentes géneros musicales, folclore, tango, jazz, blues, toca todas las armónicas habidas y por haber, y se está presentando todos los jueves de octubre, se va a presentar todos los jueves de octubre a las 21 horas en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265. En octubre se viene el Ecuni. En el Ecuni, desde el 10 al 14 de octubre, se está realizando y se está programando el octavo encuentro de música de mujeres. Sí. Y en ese marco cultural se va a hacer presentación especial de una muestra que relata, grafica de alguna manera el trabajo artístico de Hamlet Lima Quintana. Sí, sí. Y dentro de esa misma muestra se va a presentar Los pájaros de Hamlet, que es un trabajo del titiritero hijo de Hamlet, Mariano Lima, que están muy agradecidos con toda esta producción que en el Ecuni se va a presentar en la ex ESMA en el mes de octubre, del 10 al 14. Bien, se está presentando el disco de Rally, el nuevo disco Rodar. Dale. Es un nuevo disco que se presenta el 12 de octubre, viernes 12 de octubre, Teatro Coliseo. Sí, acá. Acá en Buenos Aires. La semana pasada 28, yo estuve en Tucumán. Sí, en La Rioja y Tucumán. Va a estar en 28 y 29 en Santiago, 6 y 7 de octubre en Córdoba, 12 de octubre, Buenos Aires, 16 de noviembre, Rosario. Y está presentando este Rodar. Rodar. Disco. Vamos a cerrar esta segunda hora de Raíces de mi Tierra con otro de los temas que pertenece a Rodar, lo nuevo de Rally Barrio Nuevo. Mati lo elige y se llama Mochilera. ¿Mochileros? Mochileros. Ahí está. Bueno, ¿se qué hora vamos dando vueltas? No, a mí no me digas, porque el otro te quedó. ¡Oh, son muchachos!

Tercera y última hora de Raíces de mi Tierra. Opa, lala, aquí estamos. De vuelta. Don Gigu Segundo Fermín Maldonado. Sí, aquí estoy, sí. Presente. A las 5 de la tarde, por supuesto. Blas Martínez Riera. Aquí estamos, Karina. Lala. Sí, siempre. Lidia del Valle Gómez. Presente. Oscar Rodríguez. Ahí viene. Ahí viene. Está con nosotros. Estaba atendiendo una gente en los pasillos. En los pasillos. Vinieron a cobrar ya. Pucha, ya vinieron a cobrar. ¿Eh? A la señora que limpia. Después viene la señora que limpia, sí. Claro. Ah, que se había asomado ella, era ella, ¿no? La que se asomó. La que le anda tirando los perros a Gigo. Sí, le tira los perros, los galgos a don Gigo. Doña Lidia, ¿en qué teléfono estamos? Y página web. Estamos en el 4227-0037. Si estás cerca de la radio. Si llamas del interior, marca el 011. Perfecto. Bueno, chicos, ¿saben que Hugo Alcaraz, conductor de Radio La Folclórica, del programa Todas las Voces Todas, está en problemas, tiene problemas de salud? Sí, estuvo trabajando en Córdoba, se descompensó y está internado allá. Están haciéndole una serie de estudios, por lo cual, bueno, esto obviamente genera gastos. Onerosos. Bueno, quien quiera colaborar con nuestro compañero Hugo Alcaraz, por favor, hacerlo en el Banco Patagonia. Abrieron una cuenta su mujer, Inés Altamiranda. Banco Patagonia, sucursal Lavalle 456. Atención con el número de cuenta. 10-11-01-05-11-50-00. Lo voy a repetir. Banco Patagonia, sucursal Lavalle 456, número de cuenta 10-11-01-05-11-50-00. La cuenta está a nombre de la mujer de Alcaraz, Inés Altamiranda. Lo están replicando, compartiendo durante toda la semana esta información y no queríamos dejarlo pasar tampoco nosotros acá. Bueno, momento de encontrarnos otra vez con la lectura. Se nos ocurrió que todos los sábados aparezca un libro en el programa y ustedes saben jugar a eso de que se abre el libro en cualquier página y en la página par aparece el mensaje que querés escuchar. Claro, sí. Vamos, ahora le toca a doña Lidia. Ya lo hicimos todos. Doña Lidia tiene el libro en la mano. Acá está. Lo ponemos así. Ahí está. Lo leo yo. Pero, a ver, ¿ya está? ¿Abrimos? Sí. Ahí está, listo. Ahí está, página 57. Le toca a doña Lidia. De Clara Silva. Abraza mi morena raíz. Abraza mi morena raíz. Colinas de olivares se recuerdan en la curva ceñida de mi cuerpo. Vagos, remotos pueblos de habla extraña habitan tu caliente geografía. A la pucha, doña Lidia. Un áspero brebaje de conquista dispersa como un viento las simientes antiguas. A los ríos auríferos, a los inmensos bosques de caoba, se va la dura flor de los linajes. A saco las ciudades, quebrada su cintura, hendidas las doncellas indias. El mensaje de Clara Silva, uruguaya, una poetisa uruguaya, nació y murió en Montevideo, exactamente. Ahora si te pones a pensar, el que le tocó a don Gigu y el que le tocó a Lidia, hablan de lo mismo, Hablan de guarda la primavera. Yo me quedé con la imagen de la sandalia de la primera y que se le salió la sandalia. Es verdad, ¿cómo muy eróstico. Exactamente. Sí, sí. Bueno, chicos, por acá tenemos el disco nuevo de Blas Martínez Riera Grupo. Fuerte el aplauso. Claro, doble aplauso. Además, nos trajo un par de discos acá. Se llama El Disco de Oro. ¿El disco número cuándo, Blas? Es el sexto. No me acuerdo. ¿El sexto? No, porque se me mezcla con el... entre simples y disco es el séptimo. El séptimo, ahí está. Sí. Bueno, le mandamos un beso grande a Ernesto, que está con un hilito de voz. Sí, está. No, hay que ver qué hacemos mañana con el Cristiano. Capaz que está escuchando la radio y jugando a la Play. Entonces, por eso no pudo venir. Levantate, tronco, no seas tronco. Lo espero. Otra oportunidad. Claro, para que venga Ernesto. Y Martín Paz, ni hablar también, que anda medio descompuesto. Otra oportunidad. Ahí está. Bueno, sí, vamos a recordar a Tránsito Coco Marola como corresponde, no, esta semana, que fue el Día del Chamamé. No digo más Día Nacional, ¿no? Día del Chamamé. Día del Chamamé. Dice Blas que no. Día no. Me pone cara de malo. Sí, está mal, está mal. No. Día del Chamamé por una ley provincial de Corrientes. Vamos a escuchar. Así no. Así no. Tránsito Coco Marola. Venga nomás. Piensa que Blasito está acá para comer pancito de grasa. No, no, no. Ah, no, estábamos al aire. Ah. No, no, no, hace falta, ¿no? Porque cuando a veces uno está por meter la pata al aire y en realidad le preguntás a Blas y como la tiene re clara, te reayuda. Claro, ¿en serio, vos estás hablando de? De El Pora. Eso. El Pora, que lo estaba por tildar de manera aguda y es grave. ¿Se entiende? Que también existe. Está bien. Eso, ¿eh? También existe la palabra. Existe la palabra. El Pora. El Pora, Tránsito Coco Marola, autor y intérprete. No digan autor y intérprete. Es autor e intérprete. Don Tránsito Coco Marola, que fallecía hace varios años, en el 74. 74, 19 de septiembre, por eso se ha dado por una ley correntina el Día del Chamamé. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Primavera 2012, ¿eh? A mover la cacha. Vamos todos juntos, vamos a despertarse. Eso, señores, los que están durmiendo la siesta tienen prohibido en primavera. Che, ¿llevamos la música un cacho? Sí, vale, si va cada uno por su lado, no importa. A despertar. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, Lucianito. Lucianito Pereira, ahí arrancando este segundo bloque de la última hora de Raíces de mi Tierra de hoy. El 27 de septiembre en Puerto Rico pelea... me olvido el nombre de la Bop, la Tuti. Jessica Bop. Jessica Bop pelea en Puerto Rico el 27 de septiembre. Y vamos a hablar un poco de boxeo masculino, que a mí me gusta. Qué bien trae la cortina Rocky, porque vos hablas siempre de boxeo. A mí me encanta. Te voy a mandar después la original. La original de Rocky. No, podríamos, sí, yo la ¿no? tengo. Tengo la versión full y la versión de simple. Ah, buenísimo. Ya repasó la pelea entre Chávez Jr. y Maravilla Martínez. Pero todavía están buscando el cigarrete consumido, la ceniza. No, las cenizas, están buscando las cenizas de Chávez. Porque el doping dio positivo. Finalmente, primero fue un rumor, después finalmente se comprobó que había consumido marihuana antes de la pelea, porque el doping puede ser que revele otro momento de consumo, inclusive después de la pelea, como para despabilarse. Se comprueba con el estudio realizado que finalmente consumió marihuana antes de la pelea. Lo cual de alguna manera lo perjudica a él en su licencia. Se habla de que le quieren sacar la licencia a Julio César Chávez Jr. No creo que se dé, porque finalmente termina siendo una epopeya él para el boxeo en México. Tiene 26 años, todo un futuro profesional por delante. Y Maravilla Martínez, a quien admirar realmente por todo ese proceder profesional que tiene. Es un tipo que no se le conocen espectacularidades, reserva su vida muchísimo, no habla de su vida privada, o por lo menos no se le ha conocido ningún chanchullo. ¿Y qué dijo finalmente cuando se enteró del doping positivo de Chávez? Espero que sea mentira, dijo en un momento. Y sí, la verdad, y sí, porque la prensa amarillista del boxeo le estás dando lugar a que le digan, pero le ganó porque estaba fumado. También. Entonces, viste, como que sí, yo soy Maravilla Martínez y yo también. Buena ley. Claro, exactamente. Pero da a pensar esto que dice Blas, justamente, ¿no? Es todo un tema. Sí. Bueno, ¿cómo vieron la pelea ustedes que son hombres? A mí, yo les digo la verdad, en algún momento, desde que empecé a entrenar el deporte, entendí un poco de la técnica. Y cuando fui a meterme en una pelea televisiva, uno mira después los puños, los ganchos, los upper, el movimiento de piernas, los ves de otra manera. Upper, cuando dijo upper. Esa noche vi toda la pelea, por supuesto, y estaba impresionado que mucha expectativa Chávez no caía y no caía con semejante golpe que le daba. Mira que se rompió la mano. Maravilla. Bueno, no, el mexicano era con una contextura física más grande que Era más pesado. Y lo raro del boxeo de Martínez, ya es una característica del boxear así, con la guardia baja. Uno cuando hace boxeo, me acordaba Mohamed Ali, ¿no? Claro. Lo primero que le dice es la guardia arriba, cuidad, cubrite la cara, porque te van a bloquear. Pero pensemos que empezaba la pelea y el tipo salió a matar. Maravilla no se tomaba ni los últimos segundos de descanso. Cada vez que empezaba el round, empezaba ya directamente, salía al medio del ring. Y el otro no, Chávez aprovechaba. ¿No vieron los últimos segundos? Que quería seguir descansando. Ahora, en los primeros rounds, hasta el quinto, sexto, peleaba solo Sergio. El otro no, bloqueaba todo el tiempo. Estaba en defensa. Me llamaba la atención que el referee no haya hecho nada, porque en un momento, cuando en el boxeo, cuando uno de los dos no tira golpes, le llaman la atención. Flaco, está boxeando, tira un golpe, algo. Claro, hacemos centro, nada. Algo. No hacía nada, amagaba, pero en algunos momentos se hacía el canchero, decía, bueno, pegame que no te siento, pero decía con los gestos, No me llega, no me pegaste, hasta que le pegó. Y se cansó de pegar, el piso, Maravilla. Igual llegó el round número 12. Se complicó. Se empezó a el Titanic. Maravilla con 37 agua años. Agua en la proa y... Lo empujó, aparte lo empujó, lo calzó con tres puños. Pasa que ya se cansó también. Y estaba cansado, si estaba peleando solo. Me pegás tres seguidas, le sangró la cara, la cabeza. Muchos decían que después del cabezazo, hay un round que se dieron un cabezazo con un zurdo con derecho, casi siempre se cruzan mal. Ocurrir esto, como que ahí quedaron medio, él por lo menos que quedó medio Maravilla. Y dice que viste que los golpes en la cabeza son obviamente son fuertes. Y más claro. en ese estado de adrenalina, capaz que se potencia. Último round. Round número 12. Mi corazón palpitaba, pero no sé, como bailando acá con Luciano Pereira. Palpitaba. Sí. Me puse mal, me angustió. Estaba tan concentrada, Claro, que decía, aparte venía ganando. Viste cuando te da cosa. No lo podés noquear ahora al flaco. No, por favor, levantate. Se cayó, levantó. Bueno, ustedes saben que tuvo una lesión en la rodilla. Esa rodilla lo complicó toda la vida a Maravilla. Sí, es algo que va a seguir. La rodilla va a seguir, parece que tiene un problema de meniscos para operar. Y en el cuarto round se fisuró la mano. Eso no lo supimos hasta el final. Hasta después. No dijo nada. Estar vendado no se da cuenta. No se da cuenta de la Me imagino que la adrenalina tampoco te deja darte cuenta. En caliente no sentís, porque cuando se enfría. Claro. Lo raro es ese golpe que lo tiró y todo el mundo dijo, no puede ser. No puede ser. Ahora. No puede ser, qué Pero injusticia. También es cierto que por suerte se cayó y le dio unos segundos para recomponerse. También Vos imaginate que esas dos o tres manos que le pegó Chávez. Tres fueron. El tipo se quedaba parado, le pegaba la cuarta, la quinta, la sexta y no se levantaba más. Porque también, si hay ¿no? algo que es cierto es que pega fuerte. Sí. Chávez. Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que este título recuperado para la categoría para Martínez le ha permitido acreditarse por 10 millones de dólares. Estuvo en el hotel, después se sabe por Pablo Sarmiento, que es su entrenador, que es cordobés el entrenador, estuvo en el hotel y estuvo descansando todo el domingo después de la pelea. Se sabe que están meditando si va a ser un Luna Park, si va a ser un River. Estaban pidiendo el estadio de River. Parece que es lo que más le cierra. Escuché al entrenador en la semana, después de la pelea, diciendo que no quieren hacer el Luna Park porque es un lugar chico para la gente que convoca al boxeo. Mirá qué grosso, Maravilla. Mirá qué grosso. Se movió muy bien promoviendo la pelea. Una expectativa mediática, pero fue de parte de los dos. Se pusieron el otro ya tiene lo suyo porque ya es conocido. Sí. También hay que recordar que tiene una historia complicada con el boxeo Chávez Jr. Porque alguna vez lo agarraron alcoholizado manejando. Otra vez se escapó de un antidoping en una pelea. Es bastante complicada la historia de este muchacho. Es cierto que es hijo de Chávez, el padre es una leyenda. Me contaron off the record que tiene sus chanchullos con el consumo ilegal. ¿Chávez hijo? Chávez padre. Ah, Chávez padre. Puede ser. Vos sabés que el boxeo, en general, cuando el boxeador tiene cierta repercusión y hace unos primeros mangos, se llena de esta gente que son chupasangre, que le acercan mujeres, le acercan drogas, le acercan la noche. Y el entorno malo que también vivió Maradona. Maravilla Martínez lo entrena a su tío. Pero porque le veían pasta nada más. Supo decir que no, me imagino. Zurdo el flaco, zurdo. Che, qué buena pelea. Bueno. Y el 27, entonces jueves que viene, es la gran pelea de la Tuti Jessica Bob en Puerto Rico. Ya llegó Nacho Martínez, Nacho hablando Fernández de Lirio. Maravilla. Nacho Fernández Lirio Nacho ya está Maravilla, con nosotros. Fernández Lirio. Nacho Maravilla Fernández Lirio acaba de entrar al ring haciendo trinchera en la radio, igual que dice José Vergara. Vamos con la trinchera hasta las 5 de la tarde. Eso dice, vamos con la trinchera. Vení, Nacho. Ya que llegaste. En este rincón, Nacho Fernández Lirio, luciendo pantaloncillos. Remera blanca. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bien, bien. Estábamos esperando. Jugando un poco, Nacho. Sí, estaba escuchando los comentarios muy acertados. Bien, gracias. Acá es el que sabe eso. No me hago el profesional, pero la verdad es que vimos la pelea con los mismos ojos. Qué bueno. ¿Vos con qué ojos viste? Porque vos estabas de cumpleaños. Yo estaba de cumpleaños. Todavía podía ver. Con ojos chinos, dice Mati. Todavía podía ver. De a poquito, claro. La verdad, una pelea emotiva en todo. Sí, verdad. Nos juntamos en mi casa a verlo con una muchachada y en el último round como que... Se complicó. Silencio de misa y dijimos, por favor, parate. Claro. Por favor, parate. Por favor, no levantate. Y por suerte se paró y pudimos recuperar el título de peso mediano, como bien lo decía Cari. Que alguna vez armó Monzón, ¿no? Que alguna vez fue de Monzón con 14 defensas, ¿fue? Sí, fueron varias, no me acuerdo bien. Parece que fueron 14. Fueron muchas y tiene como una especie de récord también, ¿no? Pero también es cierto que se le tenía miedo al fallo que iban a dar los jueces. También. Se desconfiaba mucho. Yo tuve miedito por el jurado, viste que a veces es injusto, capaz que digo, bueno, se portan bien con Chávez y le siguen dando el título. No, pasa que era muy peleó en Texas y no en Las Vegas. En Las Vegas, y no en Texas. Por el arbitraje, justamente. Mirá. Maravilla pidió jugar en Las Vegas porque se venían dando fallos muy a favor de Chávez Jr. Quizás que las peleas estaban ganadas, pero de repente aparecían como números en las tarjetas que no eran los que veíamos todos. Así que por eso mismo Maravilla pidió jugar en Las Vegas. Y en esta ocasión fue un jurado unánimemente le dio los puntos a la Argentina, ¿no? Se habló mucho de mucha diferencia también, de que los mexicanos vieron menos puntos para Maravilla. Me parece que estuvieron bien. Sí. Siempre que le dé ganador. Un punto más, un punto menos, me parece que no hace la diferencia. Sacó entre 8 y 10 puntos en cada tarjeta. Hablando del consumo ilegal que decías, el entrenador y todo el alrededor de Chávez Jr. dijo que tomó un té. ¿En serio? Que fue eso lo que consumió. ¿Un té de qué? ¿Un té de qué? Un té, anda a saber de qué. Un té verde, un té verde. No me cierra dónde estaba la... El té verde, le dicen ahora. Consuma, sí, pero claro. Así que eso es la excusa que pusieron los... ¿La excusa? ¿Qué tenía? ¿Pseudo efedrina al el famoso el café velo que se toma el Diego. Claro. Claro. Recordamos que para que la marihuana salga de la orina son 25 días aprox, depende de cada organismo. Claro. 20, 25. Sí. Así que... Me parece que se lo habrá tomado y faltando 2-3 días, no sé. Cerca. Mirá qué loco. También, también viste cómo es ahora que salen todos a hablar. Dicen que se fumó uno el día anterior porque no se podía dormir. Ajá. De los nervios. Y pero esto digamos, porque uno supone que la cuestión, digamos, legal, no sé cómo decirlo, respecto al deporte, para que haya una sentencia tiene que ser bien pegadito a la fecha de la pelea. Porque si vos me decís que 25 días puede estar la marihuana o el consumo en la sangre, o en la orina, digo, para que se pueda demostrar. Sí. O sea, ¿qué sentencia tiene un porrito el día anterior, 2 horas antes de la pelea, a que te lo consumís el tecito verde 3 días antes? La sentencia, digo, ¿cómo se mide? Sí, igual, digamos, el deporte es muy estricto en ese sentido. Por más que salga, si salió, fuiste. Claro. No hay con qué darle. El mismo deportista sabe que es. Por más que hayas consumido 20 días antes, 3 horas antes. De hecho, hay medicamentos que no podés tomar. Efedrina. Claro. Un antihistamínico. Y vos te estás tratando de curar un resfrío, ponele. Sí, no podés tomar. Y no podés tomarlo. Bueno, hay el deporte más así, más estricto es el tenis. Sí. Que sí. Recuerdo de Puertas, el tenista argentino que le dio el antidoping en la final del Roland Garros por usar una crema o un líquido, no sé, para el cabello, para que le crezca el pelo. ¿Viste cómo todo va la sangre? Todo va la sangre y a la orina, ¿eh? Claro. Qué loco. Bueno, estamos con Ignacio Fernández Lirio, por eso nos quedamos un ratito más, que es nuestro periodista especializado ya casi, ¿eh? Falta una materia y estamos periodista ahí. Deportivo, y se queda con nosotros hasta las 5 porque falta el segundo bloque de Blas, el de fusión vanguardística del litoral, y después viene la agenda deportiva con Nacho, que vas a tener bastante fútbol, ¿no? También. Tenemos mucho fútbol, Fórmula 1, hay boxeo también, Cari, te traje. Buenísimo. Hay de todo. Bueno, hay de todo, ¿eh? Mi mariposa triste, cansada de andar. Viene ahora eso, ¿no? Los nombradores del Alba. ¿Qué eran? ¿Qué camino gris te trajo, mariposa nueva, cansada de andar? ¿Qué viejo dolor callabas bajo tus ojeras, queriendo olvidar? ¿Quién te empujó hasta mis brazos para abrir la noche de mi soledad? Yo te di la flor pensando que necesitabas volver al amor. Y fue un tiempo azul que verano por 4 palabras golpeando sin voz. ¿Quién puso hiel en tu boca para que me dieras solo un adiós? Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estío juegan por el río, oh, mi alma se me va en pedazos. ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar? Estaba el sol la tarde que abriste las alas y echaste a volar. Qué caparazón de noche te envolvió en la noche de la oscuridad. ¿Quién te llevó calle abajo a donde la vida se esconde a llorar? Pero están en mí tus ojos como 2 abrojos queriendo volver. Y a la orilla del verano andarán mis manos buscando tu piel. se me va en pedazos. ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar? Qué linda, cómo me gusta esta samba, preciosa. Mariposa triste se llama, de Daniel Toro y Julio Fontana. Cantaban Facundo Toro, Nacho Prado y Daniel Campos, que han grabado un disco juntos y han titulado Los Nombradores del Alba. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Ah, sí. ¡Opa la la! De otra manera, bueno, Karina. En el bloque de fusión vanguardística hoy trajimos un grupo ya antiquísimo, los Nocheros de Anta. Sí. Arte recontra conocido, es uno de los conjuntos. Salta, ¿no? Claro, sí, creado en 1958, está considerado como uno de los más importantes grupos de la historia de la música folclórica argentina. Claro. Publicaron 11 álbumes nada más, oficiales, obviamente. Sí. El último de ellos en el año 1984. El último. Resumiendo, el grupo se formó en el año 60. Sí. Y primero se llamaban Los Nocheros, le agregaron de Anta. Mirá. No sé si vos debes saber, se hizo en homenaje a la persona oriunda de esa localidad salteña. Sí, claro, claro. Que les prestaba la casa para los ensayos del grupo. Mirá vos, porque claro. Es curioso, ¿no? Claro. Uno, decía, uno a veces es en la cabeza con historias. Con la historia del nombre del grupo. Fascinante, sí. Si uno dice la montaña. No, no, era del hombre que le prestaba. Claro. Era la de casa ahí, para los Nocheros de Anta, como claro. Que ellos salen de ahí, digamos. Claro. De sí. Los Nocheros de Don José, pues. Claro, exactamente. Bueno, este grupo ha publicado 11 discos, en la mayoría de sus discos en la compañía RCA Víctor, que hoy es BMG, ¿no? Claro, sí. Tiene todo el catálogo. Y varios discos fueron editados en el exterior, en Inglaterra, precisamente. Mira. ¿Eh? Ah. Grabaron algunas en Paté, que Paté en realidad es EMI, era un subsello que tenía EMI. Ah, yo decía Paté. Las multinacionales antes tenían diversas categorías en las grabadoras, para resumir, ¿no? Sí. EMI y después tenía dos, tres, cuatro subsellos. Pampa, Paté, todo esto. Claro. Y era lo mismo en realidad. O sea, hoy ese disco pertenece a EMI, punto. Exactamente. O sea, no existe más. Pero antes se hacía porque para desfiltrar un poco, para no delegar. No pagar impuestos también. Ah, mira. Sí, no, qué bien, saber qué la linda, data. Sí, es muy lindo. Bueno, Karina, vamos a escuchar entonces dos temas por Los Nocheros de Anta. Dale. De Anta, perdón. De Antas. Que tengan que ver con el litoral. Primero vamos a escuchar de Anta. De Antrax era el sobre que te mandaban para que volaras en pedazos. No, es una banda de heavy también. Sí, también. Vamos a escuchar a Los Nocheros de Anta con dos temas. Sí. El Dominguero, que es un tema archiconocido, que es de Oscar Valles. Ajá. Rasguido doble. Sí, sí. Rasguido doble. Yo te iba a preguntar qué connotación litoraleña tenía Los Nocheros de Anta en este bloque. Grabaron un rasguido doble. Elegiste el rasguido doble. Exactamente. Y el segundo, un chamamé que se llama La Alpargata, que le pertenece a Gonzoles. ¿No? A Gonzoles. Sí. No, nos reímos de la interna, la carita de Blas cuando dijo. Sí, Gonzoles. Le mandamos un saludo. Bueno, Los Nocheros de Anta con estos temas en el bloque de fusión vanguardística. Vamos a ver cómo se portan las guainas allá adentro, nomás te digo, che. Me voy pa'l pueblo con la pilcha dominguera, camisa blanca, bombacha negra, en alpargatas, faja roja y corralera. Haciendo juego con mi cinto de yacaré. Allá me espera mi güeynita enamorada, pollera verde, blusa floreada. Y me le prendo a la cintura y cara a cara. Me daba el chau rasguido doble y chamamé. El sombrero gris oscuro, con un barbijo hasta el pañuelo justo al nudo. ¿Quién me aguanta en la bailanta? Cuando embalado pego un fuerte zapucá. ¡Vamos a ir al otro lado! Eso. Llevo el cuchillo afirmado en la cintura, de cuerno de vaca, la empuñadura. Lo uso pa' todo, tiene doble afiladura. Más que nada pa' defensa personal. Y cuando el sol asoma el pico en la alborada, vuelvo en mi zaino pa' oscuro, con un barbijo hasta el pañuelo justo al nudo. ¿Quién me aguanta en la bailanta? Cuando embalado pego un fuerte zapocal. Cuando embalado pego un fuerte zapocal. Por culpa de un ojo entrevero, en casa de Ña Remedio, me condujo a la comisaría el sargento Cruz Roledo. Me presentó a la autoridad el comisario Candela, conocido por su mala forma de tratar a la clientela. Ni bien entre me sacudió la la por el lomo un lonjazo, y yo le contesté el saludo con un regido alpargata. Oh, intervino el sargento en defensa, el comisario le espere agachadito con la alpargata en la mano. Cuando se me vino encima, el machete le cuerpié. Y le di con la alpargata justo que llegaba el juez. Señor juez, yo le dije al magistrado, soy un corretín honrado que trabaja para comer. De todo ha cometido abuso de autoridad. Ah, y le di con la alpargata para que sepa respetar. ¿Para qué, chamigo? Para que sepa respetar. Qué lindo. Qué lindo, Karina. Bueno, así escuchamos a los Nocheros de Anta con dos temas, el Dominguero, de Valles, y después la Alpargata, el tema de González. Gracias, Blas. De nada, Karina. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Raíces de mi tierra desde hace 20 años. Aspaispa Sapisnin, Ishkay Chunka Yajin. Estamos en Raíces de mi tierra. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera, la chacarera. Maina Purinki Siana Susni, ¿cómo andan mis amigos? Ama con Kaishu, no se olviden, Tuku y no Kaiku, Yuya Susni, Purinku. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloja, si nos canta, si nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago, yo soy señor. Nachito, querido, momento del deporte. Cómo me gusta este momento, me gusta cómo está musicalizado este segmento. Me encanta la cortina, gracias al productor de radio, uh-huh, también, Blas Martínez Riera, que elige cortinas para los momentos deportivos también. Nacho, ya te saludamos hace un ratito, ¿no? Estamos eligiendo un mensaje en el libro. Estamos desde la semana pasada que estamos, sí, con esto. Sí, sí. ¿Viste que hay un juego literario? Cuando agarras un libro así con las dos manos, abrís en cualquier página y lees tu mensaje en la página par, o sea, la de la derecha. Hoy lo hicimos todos. ¿Te animás vos? Ahí, sí, está. ¿Cómo no? Claro, ahí está. Estamos improvisando, lo estoy contando todo así al aire. Ahí está. Libro en mano. Página derecha, la par. dice que le toca este mensaje. Está por la mitad, ¿no importa? Sí, así como agarró, como arrancaste este, de este lado, la página par. La par. ¿Y cuál es la par? Ah, tenés razón, es la página impar. todo el programa estuve diciendo que era la página impar. Es la página impar, tenés razón. Sí. ¿Arrancó? Sí. Se llama La Despedida, Augusto Federico Schmidt. Upa. Vio pájaros dibujando al cielo nebuloso. Vio veleros en el mar. Vio altas olas, vio calmas. Vio noches sin luz, llenas de susto. Oyó el grito de voces, voces ruedas. Oyó voces cantando, canciones tristes. El viento de la tarde entró por la ventana y trajo olor del mar bravío. ¡Epa! Bien, mensajito que le tocó a Nacho. Sí, sí, sí. Para fomentar un poco de lectura, cuando tengas un libro en tus manos, abrilo en cualquier página y lee el mensaje que el libro tiene para vos. Me gustó. ¿Te gustó esta? Sí, linda propuesta. ¿No? Linda práctica, la del libro. Ahora sí, nos metemos en tu momento de agenda deportiva, Ignacio Fernández Lirio. Ahora sí, hablamos un poco de lo que fue y de lo que es la fecha séptima del torneo inicial. Porque ayer arrancó Belgrano de Córdoba derrotando 1-0 a los mendocinos de Godoy Cruz. Hubo un cruce importante entre los dos entrenadores, Zelinski de Belgrano de Córdoba y el turco Asad de Godoy Cruz, que había dicho que Belgrano, al turco Asad, entrenador de Godoy Cruz, lo único que se dedicaba era a pegar. Así que el ruso Zelinski, como le dicen, le cerró la boca y ganó 1-0. Y sin pegar. Un partidazo se jugó en Santa Fe entre Rafaela 3, Tigre 0. Lo lindo que es el fútbol. Porque el único que hizo algo para merecer el resultado fue Tigre. Ajá. Que propuso e hizo todo para llevarse los 3 puntos. Pero sin embargo se encontró con un penal tempranero. Y así el equipo santafesino retrocedió. Don Chigu vio el partido, parece. Todo lo vi, Chigu. Qué verdad es lo que estás diciendo. Sí, tremendo. La verdad que Tigre mereció muchísimo más, claro, pero se comió 3 pepas. Y además se comieron un penal. Sí. Por eso quiero destacar el nombre de Sala, el arquero del equipo rafaelino. Buenísimo, ¿eh? Sí, la verdad, para tener en cuenta, para hacer el salto a Europa a un equipo grande. Sí, lo que pasa siempre con estas cosas es que viene algún equipo grande de afuera y se lo lleva, ¿no? Claro. Ya de acá cada vez menos tiempo. Como lo arregla el juego del fútbol. Pone una seña y ya se lo reserva para diciembre. Claro. Ya estamos haciendo resumen de la fecha, la de la séptima. La séptima del torneo inicial Eva Perón. Estos resultados pasaron ayer. Esto pasó el viernes, así es. Ajá. Hablamos de lo que pasó hoy, si querés, porque otro partidazo, parece que el fútbol argentino se destapó, porque empataron 3-3 Argentinos Juniors y Unión. 6 goles. En la paternal, así es, 6 goles. Hace mucho no se ven 6 goles. No. Hace rato, sí, es verdad. Argentinos Juniors vencía justamente a los santafesinos 3-1. Sin embargo, en los últimos 20 minutos, el equipo ahora dirigido por Neri Pumpido, campeón del mundo, lo empató. Destacamos la figura justamente de Figueroa, que hizo los 3 goles del equipo de la paternal. Están jugando en este momento San Lorenzo y Vélez y empatan 1-1 en 30 minutos más o menos de la primera etapa. Ferreira para el equipo de Liniers y Estracalursi para el equipo de Boedo en lo que es catalogado el nuevo clásico del fútbol argentino. ¿Quién empezó con la goleada? Con el primer gol lo hizo Vélez Arfield. ¿Se sabe en qué momento empató? Ahí nomás, al toque. A los 2 minutos, 3 minutos supuestamente. Ah, un poquito más. Un poquito más, un poquito menos, no hace la diferencia. Ahí está. Seguimos hablando porque juega Independiente que está necesitado de puntos, que hace 14 fechas que no gana, 16 si contamos la Sudamericana. Está para bajar del todo, ¿no? ¿Cómo baja? esperemos, es un grande, esperemos que no baje. No, pero si le toca. Está casi bajo, el último escalón está ya. Sí, está agarrado del estribo. La verdad que sí. Los hinchas de Independiente hicieron una muy linda movida que fue hacer un banderazo y una caravana en el hotel donde están concentrados los jugadores de Independiente, que es el Hotel Panamericano, que se encuentra En Capital Federal. Sí. Muy extraño, ¿no? Que concentren en Capital Federal. Sí, viviendo acá. Pero bueno, viviendo acá y con el complejo que tiene Independiente también, que es muy lindo y muy costoso. Sí. Claro, de verdad. Esta movida fue, como siempre, por redes sociales, Twitter, Facebook, blogs, etcétera, etcétera. Habrá que ver que está en el medio con el tema del presidente, las barra brava. Claro. Hay que recordar que tiene una cruzada entre el presidente que no me acuerdo cómo se llama. Canteros. Cantero contra la Barra Brava. Bebote Álvarez, Bebote, que se fue a vivir a Madrid. Sí. Ah, ¿sí? Sí. A Madrid. Pobre. ¿Se llevó la boga? ¿Se llevó la boga con él? Supongo que sí. Sí, qué, como, qué carácter tiene la, la sí, abogada. La de, sí. De Barra Brava de los abogados. Sí, ni hablar. Hay que ser Barra Brava. Pero bueno, así que ahora se encuentra radicado en Madrid porque dijo acá no va más, sí, me voy a Madrid. Mira vos. Hablamos de lo que va a pasar el domingo porque a las 3:10, bien mañana, tempranito, juega River y Racing en el clásico más viejo que tiene nuestro fútbol. Sí. En partido que va a decidir, se dice, entrenadores, porque los dos cuelgan. Claro. De una cuerda tan fina, sí, les digo. Sí, sí, sí, sí. Tanto Almeida como Zubeldía necesitan puntos, tanto por los planteles y River porque el promedio lo tiene muy cortina. Pero Pasarela lo tiene a los abrazos, Almeida. No, no, no, no salió. Sí, no, pero Pasarela que... es que a Pasarela le gusta estar bien con el diablo y con, y con Dios. Dios. Y los angelitos, que, claro. Sí. Sí, pero también salió... Hoy te dice algo, mañana te dice sí, otro. Salió, el principio de la conferencia salió a respaldarlo. Sí. Después dijo que hay que darle mucho tiempo, más tiempo. Que a Matías, después dijo, vamos a darle una fecha más a Matías Almeida, el entrenador. Claro, en el mismo discurso se desdijo, se bajó un poquito, y en el medio salió otro ex entrenador. Que fue a Estrada, que dijo que antes de ser despedido o de haber renunciado, porque eso nunca se sabe. Sí, sí, sí, no, nunca se sabe. Es así. Pasarela, presidente de River, ya había hablado con Ángel Capa, que fue quien lo sustituyó en el puesto de técnico y quien hizo una muy mala campaña para el equipo de Núñez. Seguimos hablando del fútbol porque a las 5:10 de la tarde del domingo, San Martín de San Juan y Quilmes, donde estamos ahora más o menos, ¿no? Estamos cerca de aquí, estamos a Avellaneda. Sí, Quilmes, sí, estamos cerquita. En la otra el partido que sigue en... es este Quilmes. Claro. Bueno, van a estar contentos los muchachos porque tienen un partido, no lo digamos accesible, pero San Martín de San Juan viene muy mal. Está para el cachetazo. Fácil para Quilmes. Sí, y Quilmes viene muy bien con un equipo que se mantuvo después del ascenso a la Nacional. Claro. Cosa rara hoy en día en nuestro querido fútbol argentino. Y tranqui, ¿no? Aparte, sin comentarios... chinchanchullos. Sí, de perfil bajo el equipo quilmeño. Bien. Se llevó muchos puntos en lo que van de las 7 fechas. En el mismo horario, 7:10 de la tarde, un muy lindo partido entre Colón de Sensine y Newell's del Tata Martino. Dos supuestos candidatos al título, o por lo menos a pelear, que traen lindos planteles y lindos equipos se armaron. Colón, recordamos que está en la Sudamericana y en la semana estará disputando los octavos de final. Cierra el domingo a las 7:15, un gran partido también, porque Lanús de Guillermo Barros Schelotto, ex ídolo de Boca, feo llamarlo. Algunos boquenses lo queremos. Sí, pero sí. Ex jugador. Pero no son de los dos. A los dos entrenan. Sí. Los dos son entrenadores, los hermanos. Sí. Claro, Guillermo es la cabeza, el técnico, y el Gustavo es el ayudante. Claro, ayuda. Y siguen cobrando. Ese que le dice, tráeme a este suplente. Claro, no se separan para nada. Los recomendando. Sí, y si los ves, son igualitos. Son igualitos. Y hasta los mismos medios gráficos se confunden, ¿no? Se equivocan y sacan fotos equivocas. Acá viene Gustavo, no es Guillermo, no es Gustavo. Sí. Cierran la fecha el lunes a las 7:10 de la tarde, Estudiantes y Arsenal de Sarandí. Bien. Cambiamos de deporte, te la hago rápida porque me parece que las agujas nos apuran. Sí, señor. Los Pumas ya se sabe, y se sabe el horario también, en que van a enfrentar a los All Blacks Nueva Zelanda. Será el sábado a las 8 de la noche, por suerte, en La Plata. ¿Por qué? Acá, por suerte. Juegan Porque juegan afuera también. Por lo general, cuando juegan afuera, cuando jugaron con los All Blacks fue a las 4 de la mañana. Ah, claro, por el horario. Cuando jugó con Australia fue a las 7. De transmisión, claro. Y ahora se está poniendo los horarios argentinos, así que será a las 8 de la noche. Algo que me olvidé decir es que Estudiantes y Arsenal justamente van a jugar en el estadio de Quilmes, porque ya la cancha del Estadio Único de La Plata, donde se van a enfrentar los Pumas y Nueva Zelanda, ya están las H, todas las líneas Los marcadas. Palos son distintos. Muy bien, claro, son diferentes el deporte. Es un arco más alto, digamos. Sí, y de los Pumas, ¿a dónde nos vamos? Hablamos de boxeo, porque prometí algo, porque hoy pelea Diego La Joya Chávez. ¿Hoy? Hoy mismo, a las 12 de la noche, más o menos. ¿De dónde es La Joya? De La Joya. Los hijos de la joya. Porque es otro Chávez. Claro, es otro Chávez. Es otro Chávez, así es. Defenderá la corona welter interno de la AMB ante un flojo rival, porque así lo dicen, el panameño José el Indio Miranda, que tiene 12 peleas como profesional. El Indio Miranda. 12 nada más. Sí. 12 peleas, pero contra 35. Es que a veces se arma esto con el boxeo. Pasa que se arman campeones poniéndole los más o menos, claro, de más, claro, o menos para malo, claro, que es lo que dijeron de Chávez, claro, que le fueron poniendo medio paquetes, sí, hasta que se cruzó y la hizo larga, la hizo larga, verde, hasta que se cruzó con Maravilla. Sí. Por eso también es relativo el título. El boxeo debe ser uno de los ámbitos más oscuros. Hay mucha más. Bueno, es argentino, la joya Chávez. La joya, bueno. Saludos para la joya. Sí, sí. Sí, que no se vayan a enojar. Bueno, ahora hablamos de la Fórmula 1 y es lo último que te digo por ahora. Autitos. Porque la Fórmula 1 vuelve a la Argentina y se correrá en Mar del Plata. Eso había dicho CFK, Cristina Fernández de Kirchner. En marzo de este año, en la Casa Rosada, junto al ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer. El anuncio había anticipado la serie Mar del Plata, que sería entre el 2013 y el 2015, o sea, esos tres años. Circuito callejero. Sí, así es. Bueno, ayer se dio a conocer justamente los circuitos que se van a estar recorriendo en la Fórmula 1, y Argentina no aparece. No está. ¡Opa, la, la! Corremos con otra cosa, corremos con karting. Sí, sí. Ya el ¿cómo se llama lo que se juega en La Plata? El Top Race. Es el Top Race. Sí. Ya se canceló en La Plata también. Era para este fin de semana. Porque el circuito no está en condiciones, claro, o algo, claro, así. Me parece que no hay mosca también. También hay todo un temita. Y mira que es de los deportes donde más plata hay. Deja muchísima plata el autito. ¿Fórmula 1? Uf. Ni hablar de la televisión. Escuché que una de las razones por las cuales no se corre la Fórmula 1 es porque el país no está sustentable para... Sí, eso dicen evento, mucho. Para ese tipo para de evento, ese tipo, ¿no? No está sustentable. Así dijeron. Le salen muy caras las ruedas, las cámaras. Lo... No, pero eso lo recupera, ¿eh? Los equipos por lo eso, por eso. Pero sí, lo primero que escuchás de los pilotos o de sus empresarios es que no hay plata en los sponsoreos. Sí, sí. Están pidiendo, cuando hacen eso, porque están pidiendo plata. Cuando están llorando así, están pidiendo son los que más ganan. Bueno, sí. Y hablamos, si querés, de la carrera de mañana, que es en Singapur. Va a ser a las 9 de la mañana, hora Argentina. El podio te lo nombro, Hamilton, Pastor Maldonado, venezolano, él Maldonado logró el segundo lugar, y Vettel en el tercero. Alonso puede consagrarse campeón, arranca en la quinta posición. Si se dan algunos resultados, tenemos nuevamente a Alonso de Ferrari campeón. Muy bien, bueno, estuvo con toda la agenda deportiva, con varios deportes, por lo menos tres, que ha abarcado su segmento. Ignacio Fernández Lirio es el compañero. Seguimos con un poquitito de música, después de este deporte tan lindo, deporte extremo, ahí está. Thank you. 5 minutos para el final de Raíces de mi Tierra. Escuchábamos La Marcadora de Ernesto Snager. Era Ernesto Snager con Page Windfeld. Juntos, dos guitarras preciosas. Ida y vuelta es el disco. Tocan algo, ¿no? Tocan algo, bellísimo. 22 grados, sigue estando la temperatura bastante parecida, bastante igual al resto. Uy, ¿qué es ese ruido otra pero, vez? Espera un poquito, buenas todavía no. Marcate, ¿cómo andan? ¿Qué es una gata de mía? ¿Cómo andan? ¿Cómo se llama esta señora? ¿Cómo le va, Antolina, ¿cómo anda? Antolina. Antolina. Antolina Bianca, viuda de Di Pietro. Ah, menos mal que apagó la aspiradora. No sé, porque está muy fuerte. ¿Cómo andan? Está ¿qué fuerte. Están haciendo todavía acá? Y estamos terminando el programa. Yo tengo que limpiar, y usted vaya levantándose, porque yo tengo que limpiar. No, pero, bueno, pues, tampoco pero así. Cuatro minutos. Menos chingo, cuatro minutos falta, no. Chingo antes de la hora. Antolina, por favor. ¿Cuándo es Don Chico era que se llama? ¿Cómo se llama? Segundo. ¿Cómo se llama? Don Chico. Don Chico. Don Chico, ¿eh? ¿Usted quién es? Me miró fuerte a mí, no sé por qué. Mira fuerte, ¿viste? Sí, ese lindo peinado. ¿Usted quién es? Lidia. ¿Qué viene a hacer usted? ¿Quién es acá? La es señora de Don Chico. Ah, es casado, ¿eh? Es casado. Ah, no sabía que es casado. Le iba a invitar para ir a bailar. Te va a tirar los pelos. No se vaya. No, yo le iba a decir para ir a bailar. ¿A quién? A Don Chico. Estaba a los sí, dos estaba por invitar. No, Don Chico, no sabía que era casado. Ah, y vos te hiciste muriendo el otro día. Sí, bueno, pero se me escapó. El otro día te estaba esperando atrás del árbol y no apareció. Y no aparecí porque no me esto mismo son todos iguales. Vamos, y no pasó nada. ¿Te diste cabeceo? Sí, yo acuerdo usted. Yo la cabeceo. Yo te dije, yo le avisé que yo no perdonaba a ninguno de los hombres. Cuando me dice, vamos, yo le estoy esperando. Ay, pero Antolina. Bueno, yo soy grande, ¿vio? Yo soy por viuda. Eso. Hace unos cuantos años que soy viuda. Estás viudita. Sí. Claro. Para todos, yo no estoy con la gloria. Aquí con el casquito de explorador y... Sí, yo lo que decía. No, se está usando, ¿eh? Se está aceitando y todo. Ajá. ¿Qué? No, me está diciendo del casco del explorador. Sí, pero doña Lidia también está diciendo que tengas cuidado tanto seguir a los... No, ahora ya no. Te va a blanquear el ojo. Estamos organizando. ¿Usted pasa gacetiche? ¿Qué? ¿Gacetiche pasa? Gacetilla. Ah. Porque perdón. Hacemos todo. Los sábados hacemos viaje, baile, viaje. ¿A dónde? De todo. ¿A y dónde? El lugar donde estamos. En la sociedad de fomento. Sociedad de fomento. De acá de Avellaneda. Traigo, ¿eh? ¿Quiere que le traiga? Sí, mi vida. Hacemos viaje a Lucarne. Ya a todo lado, ¿no? Bien. ¿Sí, sí? A San Nicolás. ¿Ustedes son jubilantes? No, nosotros ¿sí? No. Nosotros sí. Don Chihuahua hace cargo. Sí. Se va a América todos los sábados. ¿América? Sí. ¿América sí, qué? Es capital. ¿Una sociedad de fomento? Sí, yo a veces lo había colgado con los... Ah, no sabía. Los trapecios bueno. Que hay en el baile. Ah, no, eso no. Cariño, nosotros no, los viejos se nos doble rompen todos. Yo quería conocer América, creo que este ¿sí? año. ¿América? ¿Nueva oportunidad? Todavía no fui. Jesús, no, ya, conozco no, es yo, boliche, ¿eh? No te lo recomiendo, Antolina. No, Antolina, sí. Vos me decís bueno, que hacía... ¿Ya se van? No, estamos por irnos, pero despacito con esa. No, ¡ay! Llegó el momento del final, muchachada. Sí. ¡Por fin! Sí, menos mal que... Pobre. Ahora, Antolina, claro. Ya salimos, te dejamos el estudio libre para que trabajes vos, para que limpie. Bueno, nos estamos yendo, señoras y señores. Estamos, sí. Esto ha sido Raíces de mi Tierra por hoy. Don Shigu, gracias. Aprovecho por todo. Para despedirme, gente linda. Sábado a Moscama. Hasta el sábado que viene. Gracias, Oscar Rodríguez, desde la actualidad. Hasta el sábado que viene. Gracias, Blas Martínez Riera. Gracias a vos, Karina. Hasta el sábado que viene. Gracias, Lidia del hasta Valle Gómez. Hasta el sábado que viene. Gracias Ignacio Fernández Lirio. No, muchas gracias a ustedes. Gracias Matías Basualdo, Eugenia Santorum. Ahí me levantan el dedo gordito. Me dicen ok y hasta el sábado que viene a las 2 de la tarde. Muy buena semana. Que gane la Tuti, que pelee bonito. Nos encontramos, chicos, abrazándonos, apapachándonos en esta primavera 2012. ¡Chao! ¿Dónde andará Maclovia con su brasero encendido? Tal vez en algún lucero para alumbrar el camino. Abuela del campo mío, ¿por qué tendrás que morir? ¿Por dónde andará María con sus telares de palo, hilando un vellón de luna con la ruequita al costado? Abuela de lo artesano, ¿por qué tendrás que morir?